Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja entre una mañana de estas y caballero de día. Estamos con Carlos Keller, estamos con Marquito Cittadini, ya lo sumamos a Pablo en un rato nomás, ¿eh? Y hasta las 8:30 acá vamos a estar en la 9:90. Bueno, debatiendo, charlando un poco, haciéndonos algunas preguntas y también encontrando algunas respuestas, ¿eh? No sé por dónde querés arrancar vos, hoy, Carlos. Usted conduce, caballero. Yo tengo. Bueno, apa, tengo preguntas. Yo tengo, a ver, una, pero te digo que es, o sea, sobre un dato neutro, quiero que me digas vos, Carlos, si esto es bueno o es malo para el país, para la economía. Hoy estaba viendo que los plazos fijos del sector privado, rozan los 3 billones de pesos. Sí, 3 billones de pesos en plazo fijo, a un promedio de 50 días. Más de la mitad son de persona física y las otras son empresas. La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay liquidez, que hay mucha gente, que en este país de contrastes al mismo tiempo hay un 40% de pobres, gente que tiene informalidad laboral y todas las cosas que conocemos, y hay otro sector que tal vez producto de la pandemia incluso gasta menos y entonces genera de pronto una capacidad de ahorro. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Uno no va a los restaurantes, no compra ropa, hay un montón de cosas que no hace, no se va de vacaciones, etcétera, etcétera, y eso genera una suerte de liquidez. Por otro lado, la reactivación empresaria, despareja, heterogénea, como se ha dicho, pero cuando vos de golpe tenés sectores que están creciendo fuerte como hemos visto estos días y como hemos comentado aquí, también de pronto se les generan fenómenos de liquidez que tratan de proteger poniéndolos a plazo fijo para tener una tasa que compense el valor de la inflación y que evite el deterioro, digamos, patrimonial. Así que ni bueno ni malo, es decir, en la medida en que la actividad siga creciendo, se van a dar dos cosas. Mucha de esa plata será usada por sus titulares y además habrá en la otra punta una mayor demanda de crédito, lo que absorberá la liquidez que esos fondos generan. Porque en la otra página de ese mismo diario te dicen, el Banco Central tiene 4 billones del LELIQ. Exacto, y sí. Claro. Y son esos fondos que la gente le deposita a los bancos y los bancos se lo depositan al Banco Central. ¿Dónde iría si no la plata? Es decir, eso se corrige en la medida en que la demanda de créditos vaya creciendo y se vaya incrementando y los bancos, en vez de tener ese dinero inmovilizado, lo van colocando en operaciones a las personas, a las familias, a las empresas, es todo un conjunto. Hoy el mismo diario, creo, también dice que habla de consumo desigual, el 30% de las tarjetas no excede al financiamiento del plan Ahora 12, y eso es producto de que se trata de tarjetas no bancarias. Los planes Ahora 12, 18, 24, 30... se hacen con fondeo de los bancos, que son los que ponen los fondos para que esa financiación se dé. Sí. El plan es que el comerciante vende y cobra como si vendiera al contado, y el banco se hace cargo de la financiación y le da plazo al comprador que le devuelve en las cuotas que según cada operación se pactó. Hay una cantidad de tarjetas, como esa misma nota reconoce, no bancarias, de gente que o está en negro o por distintas razones no tiene posibilidad de demostrar sus ingresos y operan entonces en un sistema que no tiene ese fondeo, efectivamente, no lo tiene. Claro. Es una realidad. Hay un montón de esas tarjetas que no pueden acceder a ese fondeo porque no tienen detrás al sistema financiero que es el que produce el fondeo para que se financie a la gente. Entiendo. ¿Está explicado? Está explicado. Me pareció un dato, digamos. Y dice otro dato, que no quiero que se convierta si no parece un aviso, dice que los que se fondean con el acceso al sistema bancario, pagan la mitad de la tasa de lo que pagan los otros. Claro. Es decir, claro. Dice, si un cliente se financia con ahora 12, paga una tasa promedio del 25. En las financieras es más del doble. Claro. 50, claro. Digo, esto bueno, también riesgo, para... ¿no? Por el riesgo crediticio. No, porque esas financieras cobran mucho más caro, porque además se fondean mucho más caro para conseguir esos fondos, pagan tasa más alta. Justamente porque no tienen la cobertura que tiene el sistema financiero institucionalizado, que tiene controles. ¿Cuánto hace que en la Argentina no hay un banco que entre en problemas? Bastante. Muchísimo tiempo, claro, sí, porque hay un sistema de garantía de depósito, hay una fuerte supervisión del Banco Central, hay regulaciones que obligan a mantener altos niveles de liquidez ociosa para evitar fluctuaciones que el sistema pueda tener, etcétera, etcétera, y todo eso le da una solidez. Y cuando ha habido, incluso en la etapa de la crisis del 2001, el Banco Central se encargó de que esos bancos en crisis fueran absorbidos, desguazados, qué sé yo, sin perjuicio para los clientes de los bancos. Y ahí te hago otra, las fintech que ofrecen servicios financieros, digamos, ¿son reguladas por el Banco Central también? No. ¿Quién las regula? ¿Comercio? Magoya. El señor Magoya. Tanto laburo que tiene Magoya, ¿no? Sí. Cada tanto. Bueno, hay montones de problemas alrededor, claro. Hasta laborales. La asociación bancaria dice que desarrollan tareas símil bancarias y por lo tanto los trabajadores deberían ser afiliados al sindicato y cobrar como bancarios. Porque en todas esas actividades también hay un montón de cuestiones que parecen dentro de los defensores de la libertad. Que actúan sin las regulaciones, sin los controles, y efectivamente tienen costos que el sistema financiero no tiene, pero también tienen riesgos que el sistema financiero no tiene. Claro. Porque todos esos costos de supervisión son seguridades para el que está del otro lado. Y cuando no está ese costo de supervisión, vos dependés de la buena voluntad, la buena gestión, la transparencia del señor Fintech. O sea que vos hace un ratito decías que hacía mucho que no había bancos con problemas, pero podría no pasar con la Fintech. Sí, no, es que con la Fintech pasa cada tanto, pero no tiene esa trascendencia. Claro. Bueno. Eso es Far West, ¿no? Es Far West tecnológico. No hay nadie que... No, es que el problema no es, la tecnología siempre está bien, es como todo. Sí. El asunto para qué se usa. No es el tema de la... pero, insisto, si vos no tenés que registrar, no tenés que guardar encaje, no tenés que tener medidas de seguridad, no tenés que tener un montón de cosas, y probablemente tus costos sean más bajos del que tiene que hacer todo eso. Todo eso es rentabilidad. Claro, las regulaciones cuestan plata. Claro. Es cierto, pasa lo mismo con... Si desregulás el trabajo, el costo laboral baja, es decir, es de perogrullo, es lo que te dicen estos muchachos todos los días. Claro. En vez de aportar a la jubilación o que el despido tenga que ser remunerado, todo eso dejara de existir, el costo laboral sería menor. Claro. Sin duda. Bueno, en principio es una actividad... no conveniada en Estados Unidos bancario, no existe, ¿no? La indemnización, por ejemplo. Entonces te dicen, llega el viernes, te dicen, sírvase su liquidación. Liquidación y yo. Muchas gracias. Claro. Entonces el sistema, entonces se quejan porque acá se puso la doble indemnización. Si no se hubieran tomado, lo dije el viernes, creo, la CEPAL dice, si la Argentina no hubiera tomado las medidas que tomó, hubiera habido 700.000 desempleados más. Y claro, y eso puede incluir que alguna pequeña empresa por ahí tuvo un problema y tuvo una dificultad. Y ahí es donde el Estado tiene que estar atento, ayudar a Sí. acompañar, etcétera, etcétera. Pero la primera cuestión es proteger el trabajo que no se pierda. Bullrich era el que decía que el tema del empleo tendría que ser como comer y descomer, ¿se acuerdan, Comer y no? descomer, Sí, claro. no fue Bullrich, pero sí, fue No, uno de. no, fue No, no fue otro de esos. Bullrich. ¿Para qué? Iguacelo, bueno, no Que sé, tenés. cualquiera. Todos eran de la realmente cortaditos por la misma tijera, eran un molde único. Sí, claro, pero bueno, promovían estas cosas, digamos. Miguel, fue Miguel Ponte, que era secretario de Empleo y había sido, sí, o bueno, un miembro de Techint. Claro, Mirá. comer o descomer, Comer y qué linda descomer. manera Sí, muy, por sí. lo menos elegante el tipo, ¿no? Sí, claro, un Sí. tipo elegante, tipo elegante. Che, hablando de tipos elegantes, yo sé que estamos hablando de cosas importantes y no sé qué, No, pero no, dile. la audiencia desde temprano está un tanto indignada ¿Con qué? ¿Con qué por la tipo? entrevista a Mauricio Macri ayer Ah, sí. en el programa de Joaquín Morales Solá. Y está indignada en particular con algo que me parece que por ahí podemos compartir. Dijo, la primera mentira fundamental que debaten, dijo Mauricio Macri, es el crédito del FMI. Los que dicen que se fugaron la plata y se la llevaron mis amigos, no entienden que la deuda es la misma. No es que debemos 50 mil millones más. ¿Por qué? Porque bajamos el déficit. Es mentira. Bueno. Es un mentiroso crónico, ¿no? Escúchame, cuando vos le hablás al espejo, podés decir cualquier disparate. Si nadie te Qué pregunta, nadie. elegante. Qué Sí. elegante estuviste. Muy bien, me gusta. Pero es así. ¿Cómo le va? Restivo, vuelta, restivo a casa. ahí está Ha Néstor vuelto. Frey. Buen día a todos, ¿cómo Buen están? día, ¿cómo va? Gamenuí. Es patético verlo a Macri, ¿no? Yo que lo conozco desde hace demasiado tiempo, y debo ser un macrólogo especialista, siempre fue así de cínico. Es decir, no cambió nada, ese es Macri. Y poniendo cara, estoy triste, lo que pasa, lo que pienso, toda esa cosa que... cómo se debe sentir la gente, qué sé yo. Además, dicen con una soltura bárbara, ¿quién era el otro día? Majul, discutiendo con Tolosa Paz, que decía, se usó para pagar deudas que contrajo Cristina. Cristina no tomó un puto dólar de préstamo. En francés, Sí, ¿no? Sí. en francés No, no, básico. pero sí, pero es verdad. Pero, ¿qué van a pagar deuda que contrajo Cristina? Pero así, y te instala. Usted sabe eso, le dice, usted sabe, y ella le contestaba otra cosa. Hablaba, era una conversación de loco esa también. No de locos, de loco, porque Tolosa Paz defendía muy bien el tema. Le decía, pero si entró la plata y se la llevaron, entró para llevársela. Además, se abusan de la memoria. Macri, ese minuto y medio del que habla Alberto Fernández, ¿qué dijo? Se cerró el crédito internacional, no conseguimos más, preventivamente vamos a pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Dejó de poder conseguir endeudar al país en bonos, algunos a 100 años, donde voy a volver a repetir. Lo más grave no era que era 100 años, lo más grave era la tasa de interés que se pagaba durante 100 años. Claro. Porque si hubiera sido gratis, si te dicen, toma, te presto y devolvémela dentro de 100 años gratis, o al 0,25 como lo toma Estados Unidos, por ahí era una buena operación. Pero Pateaba no era el para caso, adelante claro. financiación. No. Pero ahí creo que entre el endeudamiento privado con privados y el endeudamiento con organismos, la del fondo principalmente, creo que supera los 100 mil millones de dólares lo que tomaron de deuda. Tanto es así que el otro día lo escuché, Alberto Fernández contaba que cuando él se entrevista con la misión del fondo, todavía no es presidente, y le dice, che, paren de prestarle, porque incluso está violando la carta orgánica del fondo dice que no se puede prestar para financiar fuga de capitales. Y acá era abiertamente un tema de fuga de capitales lo que se estaba financiando. Y algo de eso era habido porque no llegaba. El crédito era de 57.000. Llegaron, por suerte, a monetizar nada más que 40, nada más y nada menos que 45.000. En algún lugar decidieron parar porque dijeron, el gobierno este ya no va más, paremos. El argumento ayer era, el fondo creía en nosotros, creía en el rumbo que estábamos tomando. Cierto que creían ellos. Claro, pero dice, a nosotros nos dejaron de prestar por temor al kirchnerismo, esto es textual, por temor al kirchnerismo y tuvimos que recurrir al fondo que sí creyó en nosotros. Esto es lo que dijo textual, No, no, pero es un... A ver, buscar textual de cuando él habla ese día al fondo, buscalo. Él dice, los mercados internacionales se han cerrado. Eso es en, perdón, es en el 18. Claro. No es en el 19. 18. Es en el 18, en abril o mayo de 2018. Que él dice que se han cerrado los mercados de acceso al crédito del sector privado. Sí. Y que entonces han decidido buscar textual. No había ningún viso en ese momento de que la oposición pudiera ganar. No existía, ni siquiera se había creado el Frente de Todos. Sí, sí. Sí, hacía unos meses habían ganado las elecciones ellos. Y hacía muy poquito que habían ganado las elecciones ellos, de medio término. Así que es un... No tiene... Son mentirosos seriales que... Tiene la teoría de que repitiéndolo un montón de veces, además vos haces zapping y te lo pasan y te lo pasan y te lo pasan, es monstruoso lo que sucede, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo, hago siempre, tengo esa curiosidad, digo, a ver, a la hora de los programas políticos y me recorro la espinela, a ver, que es patético, realmente es patético, ¿no? Sí. Pero aparte porque vos encontrás que Macri habla con el espejo y después, por ejemplo, te va una Tolosa Paz a La Nación Más y se encuentra con un militante del PRO. Claro, y es lo que ella le dice. Perdón, usted es periodista, pregúnteme. Claro. ¿Quiere discutir? Vamos al bar y discutamos. Usted es del PRO, yo soy del Frente de Todo, discutamos. Pero sobre supuesto falso. O sea, le dice, che, ustedes son, me endeudaron. No. Sí, claro. Sí. Alberto Fernández era la morsa. No. Claro. Aníbal Fernández. Sí. Aníbal Fernández. Sí, bueno, ustedes recuerden bien que en esa campaña de la que hablamos de 2018 hace un rato, en la campaña de 2017 de medio término, Cristina Kirchner, en cada entrevista era una especie de interrogatorio, no una entrevista. Sí, claro. ¿Te acordás eso? Pero en 2018, hace memoria. Dijeron que la inflación iba a ser de un dígito y corrigieron, se aprobó el presupuesto en qué sé yo, octubre, y 15 días después lo modificaron las pautas, hicieron aquella famosa reunión de los cinco grandes del buen humor, ¿viste? ¿Te acordás de los grandes del buen humor? Sí. Donde hicieron una corrección que desde luego tampoco cumplieron ni por casualidad, donde estaba el Messi de la finanza y todos los muchachos que habían estudiado en Harvard y en todos los lados y que eran el mejor equipo, pero que era el mejor equipo de los últimos 50 años. Era el PSG de las finanzas. Está bien. Era el PSG, se habían llevado, trajeron todo el seleccionado. Además, sí. Duhovne, sí, dijo, pues digo para redondear esto con Marcos, ponerlo a Duhovne cuando dice, sí, hay una ventaja que tenemos, nos dejaron un país desendeudado. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y entonces qué? ¿Mentía Duhovne en ese momento? ¿O miente Macri ahora cuando dice esto? Sí. Porque hay que ponerlo a Duhovne diciendo la única ventaja que tenemos que nos dejaron un país desendeudado, con Macri diciendo que tomó deuda para pagar otra deuda. Así de fácil es, Marco. Sí. Buscá mañana y poné en la producción los dos discursos juntos, las dos declaraciones juntas. Vas a ver cómo suena. A ver quién miente. La de Duhovne era además en un informe oficial, si no recuerdo mal, ¿no? Que tenía que ver con... No sé si no estaba con una copa de whisky en la mano. Bueno, así es. Así hacía de la charla. No me acuerdo, pero tengo la. Me lo acuerdo, pero me parece que estaba sentado en un taburete. No sé por qué me da la impresión que era en una charla en la que él es entrevistado. Me parece que él es un entrevistado. Está respondiendo en un reportaje. Me parece, no es en una declaración. Pero no se le puede creer nada. Todo mentira, es todo mentira. Te hago una pregunta, porque sí. Hay ciertos presupuestos que yo creo que son falsos, donde en líneas generales todos queremos lo mismo, ¿sí? O sea, todos queremos lo mismo, todos queremos la felicidad. Mentira. Del mundo, todos queremos que las ballenas no se mueran, ¿no? Todos queremos que no se caliente el clima. Bueno, ahora, todos queremos que no se caliente el clima, pero unos contaminan y otros no. Bueno, está bien. Entonces no es que todos queremos lo mismo. No es lo que queremos, sino lo que hacemos. Por eso, pero déjame terminar de formular, digo, porque a esto voy. Esta gente, Sturzenegger, Duchovny, digo, vienen del mundo de las finanzas. Eso es incontrastable. Sí. Vienen del mundo de las finanzas. Podemos decir que el error de toda esta gente es que no tienen a las personas como centro de sus políticas, sino que tienen a las entidades, a las plataformas financieras, porque si no, no se entiende, digamos, que hayan cometido las barbaridades. Hay qué sé yo, personas y personas. Franca, hola Sandra, ¿qué tal? Hola, buen día. A ver, vos nombrás a Sturzenegger. Yo te voy a decir, Sturzenegger está convencido, es un fanático de eso. Sí. Hay otros que son directamente unos crápulas, que saben que... No, yo creo que Sturzenegger cree en eso. Yo te digo porque tuve... Creo, no sé si alguna vez lo conté al aire, si no, sí, no tengo problema. Lo contaste alguna vez. Lo conté, bueno. Sí. No, por ahí lo conté en alguna reunión. Pero por eso, contalo de nuevo porque me parece... Yo tenía una relación con Sturzenegger, producto de que él había sido muchos años presidente del Banco Ciudad. E incluso en aquella época habíamos armado un hábito de una reunión mensual de los presidentes de los tres grandes bancos públicos, Nación, Provincia, Ciudad y Credicop, donde tratábamos de hablar de políticas comunes y cosas por el estilo, que fue una buena experiencia. Así que teníamos una relación personal de cordialidad, digamos. Cuando a él lo nombran presidente del Banco Central y viene con los UBA, me llama por teléfono y dice que me quiere venir a ver, y viene a verme, viene al banco y viene a almorzar conmigo, como yo y él solo, así que él podría decir que esto es mentira porque no tengo ningún testigo. No creo que lo hiciera. Y me explica lo de los UBA. Y yo lo escucho y le digo, Federico, eso termina en un desastre. Sipo se me enoja. ¿Cómo me decís eso? Pero clavado que termina un desastre. ¿Cómo va a terminar un desastre? Pero escúchame, Federico. El programa de ustedes es atrasar el salario. Y vos querés que los créditos se ajusten por inflación. Dentro de un año, dentro de dos años, todos esos créditos son impagables. El sistema no da. Se enojó, nos peleamos. Pero se enojó mal. No me maltrató ni nada, porque ni me hizo sentir que era el presidente del Banco Central, quiero decir, pero en un mano a mano que se puso áspero en la conversación, él estaba convencido que eso iba a funcionar. Pero ¿desde qué lugar? O sea, ¿qué es lo que se piensa que es el salario en la vida de la gente? A eso me refiero. No sé, allá ahí habría que preguntarle a él. Pero yo te digo que, por eso digo, algunos son cínicos. Sí. Y qué sé yo, y otros que son, por ahí son peores los convencidos que los cínicos, porque sí. El tipo actúa bueno, con... Sturzenegger fue mega canje, Sturzenegger claro. Fue políticas neoliberales. Tenés razón, hay video de lo de Duchovny, hay video. Mañana hay por video. Ahí lo paso. Hoy ya no llegamos, pues falta un minuto, pero... Claro, por eso, entonces, ponelo al pedazo de Sturzenegger, de Duchovny. Diciendo la suerte que nos dejaron un país desendeudado, y a Macri diciendo usamos la plata para pagar las deudas que tomó Cristina, para mostrarle al que nos escucha clarito que son unos mentirosos seriales, mienten todo el tiempo. No es que dicen alguna mentira, son una mentira. Sí. Así de dramático es el tema, con un aparato detrás fenomenal. Bueno, que de tanto repetirlo es la vieja cosa, goebbeliana, ¿no? Claro. Y dale, y te lo mueves, y algo de eso debe ser cierto, no puede ser que todos estos tipos al mismo tiempo digan esto y que todo sea mentira. Sí, es mentira. Lo dicen todos juntos todo el tiempo para convertir esas mentiras en verdades, en aparentes verdades. Contra eso estamos peleando. Con esa desigualdad de recursos, de fuerza. Pero igual le vamos a ganar, vas a ver que le vamos a ganar porque tenemos razón. Es muy buena esa. Le vamos a ganar porque tenemos razón. Y para sí. Hacer. Es remera. Hay que hacer y una remera. Sí, le vamos a ganar porque tenemos razón. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, me quedo con eso, Carlos. Me quedo con eso, me lo llevo para transitar esta jornada. Dale. Ya que estamos sobre las 8:30, te quiero agradecer muchísimo y te veo mañana misma hora acá. Mañana nos vemos, lo sigo escuchando un rato. Gracias, que tenga linda jornada. Señor Marcos, que a veces me agarra unas ganas de meterme porque escucho algunas cosas y... Hoy me metí, perdón, Citadini, ¿no? No, por favor, estuvo lindo, además, un lindo recuerdo con Cresto. Cresto. Sí, sí, efectivamente, estuvo bueno. Marquitos, también a vos que tengas linda jornada. Nos vamos a ir ahora a las noticias. Eso grande, Carlos. Noticias aquí en la 990. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca con todo.